Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay una cantante guatemalteca que hemos difundido tanto Alfredo como yo acá en estos Mundos Diferentes, que se llama Gaby Moreno. Es una excelente cantante realmente y aborda un repertorio variado y ha tenido colaboraciones con una importante cantidad de artistas de diversos géneros. Por ejemplo, ha trabajado con Caléxico, con De Pedro, con Bono, ha hecho cosas con una banda girando alrededor de la música de David Bowie, se ha presentado en distintos países, ha hecho giras por Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, México, Brasil, Japón, Australia, obviamente también en Guatemala. No recuerdo si ha estado en Uruguay, sinceramente no recuerdo. Pero claro, sería realmente lindo poder escuchar en nuestro país a Gaby Moreno. Lo que les voy a presentar hoy, a invitar a escuchar, sin mucha más presentación que esta, es un disco del año 2016, que se llamó Ilusión, y una canción que en este caso va a estar haciendo en una versión acústica con el acompañamiento en la guitarra de David Garza. La canción, en la medida que uno la escucha, crece y el acompañamiento realmente se hace notar. Con mucho gusto es que les invito a escuchar en estos días donde vamos a continuar escuchando cantantes mujeres a Gaby Moreno, desde un disco del año 2016 que se llamó Ilusión, y esta lindísima Sálvese Quien Pueda. Sálvese quien pueda. De esta tempestad, sálvense que a leguas se divisa el temporal. Truenos y relámpagos van a reventar. Sálvese quien pueda, que aquí no habrá piedad. Solo las tinieblas pronto habitarán. Busquen ya un refugio o se arrepentirán. Que no todo está perdido, corran ya. Sálvese quien pueda, aquí no queda más. Solo puros escombros y una voz que se oye decir: Yo no tuve suerte, solo pude advertir. que la muerte no tuvo piedad de diferentes. Nacida como Iris Virginia Salas, adoptó luego el nombre de Virginia Brindis de Salas, con el que firmó sus obras literarias y artículos periodísticos. Poeta autora de Pregón de Mari Morena en 1946 y un libro que fue reeditado en 1952 y Cien Cárceles de Amor de 1949, fue la primera mujer negra en publicar un libro en América Latina. Dejó inédita la obra Cantos de Lejanía, de la que no existen registros actualmente. Perteneció al Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores Negros, CIAPEN, del Uruguay, y colaboró activamente en la publicación de Nuestra Raza, una publicación en el periodo de 1939 a 1948. Fue además amiga de Juana de Ibarburú y recibió el reconocimiento de poetas como Gabriela Mistral y Nicolás Guillén. En 1954, su poema Tango fue traducido al alemán. Les cuento este pequeño resumen de vida para anunciarles, mis queridos oyentes de Mundos Diferentes, que la compositora e investigadora Patricia Robaina, nacida en Cerro Largo, Uruguay, ha musicalizado poemas de Virginia de Brindis de Salas, en los que yo considero una cuidada y delicada interpretación discográfica. Una belleza sonora con la delicada voz del artista que nos transporta en ese camino hacia universos de alternancia de colores muy particular. Les digo además que este es el cuarto disco de Patricia, en los que con aires de tango y candombe, que una vez la poeta declamó en su voz para anunciar las injusticias que sufría por ser una activista negra, son incorporados con particular delicadeza y belleza. Mari Morena integra, como les cuento, la musicalización de la obra de Virginia Brindis de Salas y el texto de Juan Julio Arrascaeta, basado en la poesía del Bozal y el rescate del idioma currupío con canciones de su autoría. Robaina investiga desde hace años el trabajo de Brindis de Salas, desde que la descubrió casualmente en una fotografía por una red social y se sintió intrigada por la escasa información sobre ella disponible en Internet. En entrevista con un conocido en medio escrito, contaba que le había llamado la atención una vez que dio con sus poemas el trabajo totalmente musical y el tratamiento realista de las cuestiones sociales que se encuentra en su poesía. La musicalidad de este disco está a cargo de excelentes músicos que la acompañan. Ellos son Matías Romero en guitarra, Fernando Cortizo en guitarra, Álvaro Salas en percusión, Valentina Stoll en flauta, Andrés Rubinstein en clarinete. El disco Mari Morena cuenta con la colaboración del compositor brasileño Chico César, músico militante por los derechos afro, quien interpreta La hora de la tierra en que tú duermes, con texto de Virginia y música de Patricia. Escucharemos a Patricia Robaina desde su disco Mari Morena del año 2021, editado por el sello Ayuita Coabé, este milongón con aires de sensualidad. Cuchilla de Cambota. Catumbera va con sus niños rumbo a Cambota, y mientras tanto allá la cuchilla, la gurisita letrada y cumba, la gurisita letrada y cumba. Abre la ronda las curulleras que van bailando bien catumbera, va con sus niños rumbo a Cambota. Y mientras tanto allá en la cuchilla, la gurisita letrada y cumba, la gurisita letrada y cumba. Abre la ronda las curulleras que van bailando entre la bambula y entre los palos de la cangalla. Se abre la noche gritando cumba, se abre la noche gritando cumba, se abre la noche gritando. Diferentes.